Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, lo dirige Fidel Barbarito. Está el señor, el camarada Manuel Lazo, al frente de la dirección de la estación y en la consola nos acompaña... ¿Qué pasó? Un lapsus mentis. Que no me acordaba quién era. ¿Qué? ¡Ay, ay, ay, ay! Randall está mal. No, no, ¿cómo no me voy a acordar? ¿Cómo no me voy a acordar de este camarada que todos los días nos acompaña aquí? Usted lo conoce, usted habla con él. Ah, pero di el nombre. ¿Lo tengo que decir? Sí. No, usted sabe quién es. ¡Luis Yerloyo! ¿Cómo está Luis Yerloyo? El que controla esta consola. Por acá nos saludo ya Enza García. Gracias por ese beso, Luigi, Randall Borges. Y por supuesto que estamos acompañados de las personas más queridas de todas las mañanas. Que los queremos, adoramos, besos, de nuevo, abrazos. ¿Cómo fue ese beso? Sí, ese beso. Bendiciones, buenas vibras. Buenas vibras y de verdad todo lo mejor para ustedes que nos acompañan. Nuestros acompañantes de lunes a viernes aquí en este espacio de La Ventana. Y abrimos con Joropo Oriental. Uno de los principales exponentes de este género en el país, Hernán Marín, y este sabroso estribillo y tambora, que un tema, además de sabroso, bien interesante porque nos explica, su letra nos explica cuál es el sabor, en qué consiste ese joropo estribillo. Una de las cosas que caracteriza a este tipo de joropo es la utilización del bandolín, ¿no? Se utiliza cuatro, bandolín, tambora, también un instrumento que le dicen cajeta. Que la también, cajeta es una caja, la cajeta, que la tocan con dos palitos. Que la tocan con dos palitos. Y bueno, está el joropo estribillo y está el joropo estribillo cotorreado. Este es un joropo estribillo cotorreado interpretado magistralmente por Hernán Marín. Profesor e inspirador de grandes cantores de joropo estribillo. Entre ellas, alumna e inspirada es Daisy Gutiérrez. Me lo confesó en estos días. Ella se inspiró mucho en el maestro Hernán Marín para su vocación por la defensa de este canto patrio en el oriente de nuestro país. Bien sabroso, ¿no? Y justamente hablaba con Daisy en estos días sobre la parte del estribillo, ¿no? Uh-huh. Esta parte del estribillo en el joropo oriental, cuando empiezan con el cotorreado. Es cuando los bailadores apuran el paso y, bueno, marcan y le dan la emoción. Es una emoción de dos direcciones. Arranca el cotorreado, ¿no? Y los bailadores redoblan el paso, ¿no? Cuando están en la ejecución. Y al mismo cantador y los músicos tienen otra como un reánimo, una emoción, ¿no? Vibran a la par, bailadores y músicos al mismo tiempo. Empiezan a darle más fuerte a ese zapateado recio y empiezan las vueltas, las figuras hermosas que se hacen en el baile que tuvimos la ocasión de apreciar en estos días. Sí, sí, lo estábamos comentando ayer. Tuvimos la ocasión de apreciarlo en tres tiempos, ¿no? En tres formas de nuestro joropo. El joropo llanero, el joropo central interpretado o representado por el joropo tuyero y el joropo oriental que nos cantó Daisy Gutiérrez. Y bueno, la Compañía Nacional de Danza, cómo se fajó ahí con los trabajadores del Ministerio de la Cultura a enseñar estas danzas que pulcramente bailan estos muchachos y muchachas. Así que, bueno, y ya que sigue el año del joropo. Sí, señor, ya que estás hablando de la Fundación Compañía Nacional de Danza, la semana que viene arranca oficialmente el mes de la danza, ya que este mes se cumple un aniversario más de esta fundación. Están también coordinando la Fundación Compañía Nacional de Danza, pues una serie de velorios de mayo en el área metropolitana de Caracas. Y el día de hoy invitan a todas y a todos a un velorio de la Cruz de Mayo que se va a llevar a cabo en la Plaza Carlos Gardel en Caño Amarillo. Le dicen, están invitando que la gente lleve pues sus flores, sus ofrendas, a vestir la cruz, a cantarle fruta, a la cruz, frutas, a disfrutar de este hermoso, de esta hermosa tradición venezolana. Están convocando a la gente a partir de las 5 de la tarde, entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche, se vaya a llevar a cabo este velorio de la Cruz de Mayo en la Plaza Carlos Gardel, allá en Caño Amarillo. De verdad que no se lo pierdan porque va a estar precioso. ¿Sabes qué celebra Caracas hoy, Enza García? No. Hoy Caracas celebra 4 años en que su muralla, hermosa muralla, que tenemos acá al norte de toda nuestra ciudad, que es el Guarayra Repano, recuperara su nombre indígena. 4 años que el presidente de la República, a través de decreto, hiciera que se recuperara este nombre de nuestros ancestros, los primeros pobladores de este valle, recuperaron el nombre de Guarayra Repano, y es así como, bueno, muchísimas cosas buenas le han pasado a nuestro gran cerro, el que nos custodia. Entre ellas, bueno, toda la gran cantidad de actividades que se han tenido con los pobladores que estaban allí antes de que eso fuera parque nacional. Tal es el caso de la gente de Galipán, que son pobladores, que lo han sido desde muchos años antes de que fuera declarado parque nacional. El remozamiento que se hizo del teleférico y tantas cosas buenas que están haciendo. Hace poco se nombró por parte de la Guardia Nacional Bolivariana un cuerpo de 1,000 funcionarios que están custodiando nuestro parque nacional para evitar este flagelo lamentable que algunos inescrupulosos siguen haciendo, que es invadir nuestro parque Guarayra Repano con unas construcciones terribles que le afectan, que de verdad están fuera de todo orden, ¿no? Y que están custodiando nuestro parque. Así sí. Que bueno, hoy celebramos esto. Bueno, de todos modos, por lo menos, desde la escuela siempre nos han enseñado que el cerro que preside nuestra ciudad, a mí me gusta llamarlo Ávila, es preferencia, a mí me gusta, pero siempre nos han dicho que bueno, que su nombre indígena es Guarayra Repano, ¿no? Sí. Solamente, bueno, que es una reivindicación, vamos a llamarlo todo Guarayra Repano, pero bueno, en lo personal pienso que cada quien lo llama como le nazca del corazón. Fíjate, Randolph, ya metiéndonos en la agenda informativa, pues podemos decir que existe ya una cola de aquel allanamiento que se hizo en la madrugada del día de ayer de unos campamentos ubicados en Chacao, unos campamentos donde sacaron armas, donde sacaron miguelitos, donde sacaron drogas, sacaron cocaína, sacaron crispy, sacaron alcohol. Bueno, en realidad eso era un centro, hay quien lo quiere poner, ¡ay, qué horror! Un sitio donde los jóvenes hacían orgías, a mí no me consta si hacían orgías o no. Lo que sí sabemos era que tenían armas y tenían instrumentos para guarimbear y atentar contra la vida y la seguridad de los vecinos y las personas que pasaban por allí, y que estos muchachos son utilizados por esos financistas, porque habían dólares, bastantes billetes de $20, vayan sumando, habían dólares, habían bolívares, habían billetes de otra moneda extranjera que no se sabe qué son, a lo mejor eran billetes de Monopolio, ¿quién sabe? Y como son tan brutitos, los muchachos pensaban que eran reales, ¿no? El asunto está que allí había todo un centro de operaciones de las guarimbas. Está más que claro que estas guarimbas son apoyadas por grupos del exterior, que son financiadas por grupos que están en el exterior, y que por eso quedaban esos supuestos focos de resistencia, que esa no es resistencia ni por la libertad, ni por un cambio de régimen, no. Son mercenarios, asalariados, que les montan su campamento tipo Woodstock, para hacer lo que les dé la gana, son drogados, porque iban estimulando el alcohol y drogas, y encima no drogas que suprimen, no, drogas depresoras que te calman a la gente, no, son más bien drogas que estimulan la agresividad de las personas, y por eso tanta barbaridad que se ha visto en estas guarimbas en el municipio de Chacao y de Santa Fe. Esto trae cola porque se desmonta el campamento y va la Policía Nacional Bolivariana a sacar de allí los escombros y el desastre que esos dejaron, y un francotirador, porque vamos a estar claros, eso no son muchachitos de universidades, eso no fue un muchachito de liceo, un francotirador profesional asesinó a un policía nacional bolivariana en Los Palos Grandes mientras recogía los escombros, y 2 policías nacionales bolivarianos más, los 3 de 24 años, los otros 2 policías fueron heridos. Un francotirador mató a José Esteban Colina Tobar mientras recogía los escombros de los guarimberos. Y bueno, el presidente Nicolás Maduro, pues en nombre del pueblo venezolano, le dio a su familia y a la familia de este joven y al pueblo las palabras de condolencia de este oficial, y dijo que esto no puede, se iniciaron las investigaciones, que esto no va a quedar impune y que el pueblo venezolano debe verles las caras a estas personas, tiene que conocerlas, tiene que señalarlas. Entonces, bueno, lamentablemente esto está ocurriendo, hubo un resurgimiento, porque el levantamiento del campamento, obviamente les quitan su base de operaciones y se trasladan a otro lado y manipulan a personas definitivamente psicológicamente inestables, como la de la calle B de los Ruices. Entonces ayer hubo, ¡pah!, se prendió otra guarimbita en la calle B de los Ruices, y en otras zonas que han estado tranquilas, pues se han visto conciliábulos extraños de adolescentes, ¿no? Así que estemos atentos, porque se ve por lo menos la pretensión de activar nuevas guarimbas en otros lados. Así que le hacemos este llamado a los cuerpos de seguridad. Ya están alerta y están trabajando en el sofocamiento de estos nuevos focos, este rebrote que hubo ayer. Exacto, pero ahí hay que estar mosca. Hay que estar mosca, fíjate, con eso. Fíjate que, entre otras cosas, el presidente Nicolás Maduro refirió ayer que entre las armas incautadas en ese campamento hay armas implicadas en los actos donde resultaron heridas o fallecidas personas, de las que lamentablemente han caído durante este tipo de protestas pacíficas, ¿no? Como la llama la oposición. Y lo más absurdo de este caso es que hay gente que ha defendido la existencia de esos campamentos, entre comillas, allí, diciendo que, caramba, ¿cómo es posible que hayan quitado que hayan levantado ese campamento sin una orden de allanamiento? ¿Cómo va a haber orden de allanamiento para algo que está atravesado en el medio de la calle? Van a decir, una orden de allanamiento expedida para la carpita azul que está al lado del poste. ¿Qué es esto, señores? Llegan al colmo del absurdo de defender de tal manera a estos guarimberos, bueno. A estos terroristas que incurren en el absurdo. No, y lo que circulaba en el Twitter. Uno de estos muchachitos que estaban en esta fiesta rave en los campamentos, unas niñas, las montan en la unidad policial y se toman un selfie. Las tipas posando con caras de malas, bueno, unas con caras de mala maluca, levantando intensa, el puño, intensa. Toda intensa, otras sonriendo. ¿Qué dictadura es esta? Donde detienen violando los derechos humanos y permiten que esas personas que son torturadas se tomen selfies dentro de las unidades policiales. Ahora fíjate tú. O sea, para que veas la contradicción y cómo hay gente que en definitiva, qué daño psicológico tan grande les han hecho a lo largo de estos 16 años, que ven unas niñas posando en un selfie dentro de una patrulla. Y dicen, que valientes. Y le dicen, las valientes, qué dictadura valientes. Esta, pobrecitas. Lo que falta es que la hubieran esperado en la estación de policía con su cafecito bien caliente, con su agüita, y bueno, decirle, mire, muchachas, si se quieren dar una ducha para que se les pase la rasca, los baños están allá. Ahora, el otro punto en que intentó la oposición, algunos de sus voceros, para tratar de descalificar, y digo tratar porque no los van a lograr, tratar de descalificar el operativo en el cual se levantaron estos campamentos terroristas, porque no tienen otro tipo de calificación después de lo hallado, es que le sembraron la droga. Señores, ¿a quién le van a caer el cuento de que sembraron droga allí? Bueno, que les hagan un antidumping a todos, con testigos, para que veas qué bonitos van a salir esos resultados. ¿Cómo ellos van a decir? Porque ellos están en contacto con estos muchachos, ¿vale? Ellos les suministran. Mira, no hay duda que, como dijo el ministro Rodríguez Torres ayer, no hay duda de que detrás de todo esto hay una logística. Claro. ¿Quién le está suministrando todos los artefactos que allí se encontraron, que se incautaron? Y la logística incluye las drogas. Y era, mira, cosa de pasearse por los alrededores de este campamento terrorista para ver la reacción de estos muchachos. Basta verlos en acción para que uno descubra cómo están sobreexaltados producto de el consumo de este tipo de sustancias. Nada más basta eso, basta verlos en acción. Ahora, todo lo que se consiguió allí pertenecía a las personas que estaban allí acampando. Alguien se los había suministrado y eso es lo que está en investigaciones. Como nos refiere por acá el camarada Eddie, ¿no?, en el Twitter, nos coloca un tweet que envió Andrés Velázquez, ¿no?, contra Rodríguez Torres. Y le escribió: el esbirro Rodríguez Torres siembra drogas en campamentos de protesta pacífica. Mira la pacífica, de estudiantes, para descalificarlo. Y Rodríguez Torres le respondió: el único sembrado eres tú. Te sembraron los bolsillos de billete en el 93 para que te declararas perdedor de las elecciones. Toma, así de sencillo. Toma tu tomate. Y bueno, Randall, ya se acerca el momento de ir a la pausa y les queremos adelantar. Mañana se celebran dos efemérides sumamente importantes para los venezolanos y las venezolanas. Una de ellas, pues, es el Día Nacional del Artista Plástico, natalicio, y se declara Día Nacional del Artista Plástico por el natalicio de Armando Reverón, uno de los principales o más grandes artistas plásticos que ha dado Venezuela. Armando Reverón inauguró lo que se conoce como la modernidad de la pintura aquí en América Latina. Fue el maestro de la luz en América Latina, no, perdón, en Venezuela, el maestro de la luz. Hay quien dice que el movimiento impresionista, que fue la principal influencia de Reverón en un principio, se venía desarrollando en Europa desde finales del siglo XIX y que vino llegando aquí a Venezuela a través de la figura de Reverón en la década del 30, y que nosotros entramos, Venezuela entró tarde dentro de la modernidad de la pintura. Armando Reverón superó mucho más esa modernidad del impresionismo. Armando Reverón es un genio de la pintura, un genio tal que es un artista que tuvo una exposición monográfica importante y grande en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. O sea, que es universalmente reconocido. Y por el natalicio de Armando Reverón, pues se declaró el 10 de mayo como Día del Artista Plástico. Obviamente, mañana no va a haber ventana, no podremos celebrarlo el mismo día, pero haremos su respectivo reconocimiento a Armando Reverón el lunes. Pero mañana también hay otra fecha muy importante. Y desde aquí queremos darle un abrazo y darnos abrazos como afrodescendientes que somos. Todos. Todos, porque el género humano, la raza humana viene de África. Un día como mañana, un 10 de mayo, fue el alzamiento de José Leonardo Chirinos, el primer alzamiento que hubo de los negros por la libertad aquí en Venezuela, y es el día de la afrovenezolanidad. Y tanto la Cancillería, ¿no? El Vicecanciller para África, como diferentes instituciones, es política de Estado celebrar el mes de mayo como el mes de la afrovenezolanidad y reivindicar toda esa riqueza que llegó de África y forma parte de nuestra cultura. Esa riqueza cultural, esa riqueza étnica, esa belleza que fue secuestrada de sus tierras en África, traídas a la fuerza a Venezuela, esclavizadas, y que al mezclarse con la cultura indígena y también con la cultura que nos impusieron los conquistadores, pues salió, como dicen por ahí, esta raza cósmica, esta raza maravillosa, ¿no?, que somos nosotros los latinoamericanos, que somos nosotros los venezolanos. La pauta musical del día de hoy reivindica, celebra, va a celebrar a partir de ahora este día de la este mes de la afrovenezolanidad, y también reivindicamos esas raíces comunes, esa historia común que tenemos con los afrodescendientes de toda Latinoamérica. De verdad que les prometemos una pauta musical maravillosa en honor a nuestros ancestros venidos de África. Vamos a la pausa con la gente de la tribu Caracas La Mancha y el tema Libertad, reivindicando esta rebelión de José Leonardo Chirino. Fui Rey Miguel, fui su Giomar, no solo para amar. Fui hueca y puro a Pacuana, José Caridad. Yo con Chirino, me di igualdad. También con Boves, José Tomás. Cimarrón, así marrón, yo cualquiera bello soy. Cimarrón, así marrón, yo cualquiera bello soy. Manuel Pial, Juana Ramírez, nuestra heroína. Más que costilla. Paso Antoñanza, paso Morales y paso Riva. Cimarrón, así marrón, La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Todos Adentro, tu semanario cultural de Venezuela, te invita a disfrutar en su 10º aniversario toda una semana de eventos culturales. Sábado 10 de mayo, Papagayos de la Comunicación para Niños y Niñas. Tallerista Maestro Nicolasito, Plaza Diego Ibarra, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Centro Nacional de Teatro, ofrece en el mes de mayo teatro para todas y todos. Para el público juvenil, leve, del 9 de mayo al 1 de junio. Teatro San Martín, viernes y sábados, 8 de la noche. Para los amantes de los clásicos, Las Vacantes, del 16 al 31 de mayo. Teatro Bolívar, viernes y sábados, 7 de la noche. Y rindiendo homenaje a la tercera edad, Bingo, la nueva obra de Román Chalbó, del 2 al 25 de mayo en el Celar. Viernes y sábados, 8 de la noche y domingos, 6 de la tarde. Ven con nosotros, teatro para todas y todos. Este viernes 9 de mayo a las 5 de la tarde, en la Plaza Carlos Gardel, estación del Metro Caño Amarillo, adoremos la Santísima Cruz de Mayo con décimas y cantos. Trae tu ofrenda, asiste, invita el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Desde mi ventana. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Las caras de mi gente negra tienen su ritmo, tienen melodía. Las caras lindas de mi gente negra, las caras lindas de mi gente negra. Caras lindas, bella versión que hace Susana Baca del Perú, defendiendo la negritud en todo nuestro continente. Y mañana, que aquí estamos celebrando el Día de la Afrovenezolanidad, y en la Fundación CELARC se celebrará este día, este viernes y este viernes 9 y el sábado 10 de mayo, con una amplia programación cultural. Este viernes y sábado, la Fundación CELARC celebrará el Día de la Afrovenezolanidad. La actividad contará con la realización de conversatorios, cine, poesía, música, danza, gastronomía, fotografía y artesanía. Todo esto con entrada libre. Este evento lo organiza la Universidad Bolivariana de Venezuela, el Centro de Saberes Africanos, el Viceministerio para Asuntos de África, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, el colectivo Al Abrigo del Baobab y la Fundación CELARC. Esta actividad contará con la participación de especialistas y diversas agrupaciones artísticas vinculadas a la afrovenezolanidad. Incluirá, miren, no se lo pierdan, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen, ¿no?, una trayectoria izquierda, y los que éramos más jóvenes en esa época, pero cómo hemos admirado a esta gran mujer. Se incluirá un homenaje a la luchadora social Argelia Laya, dijo Flor Márquez, coordinadora de la Cátedra Libre África de la Universidad Bolivariana de Venezuela. El día de hoy la programación se iniciará a las 4 de la tarde con la exhibición del documental Comandanta Jacinta, nuestra querida Argelia Laya. Por cierto, de quien el Instituto Nacional de la Mujer me brindó esa condecoración, que es un gran orgullo. A las 5 de la tarde se inaugurará la exposición fotográfica Argelia Laya, presencia y resistencia de la mujer afrovenezolana. Esa actividad contará con las intervenciones de los hijos de Argelia Laya, la diputada María León y Roberto Hernández Montoya. A las 6, no se lo pierdan. Esto es un dulcito para los oídos. Marta Dudier y su ensamble Agridulce. A las 6 de la tarde en el CELARC. Y este sábado, a partir de las 10 de la mañana, se realizará el conversatorio Mujeres, Lucha, Saberes y Creación, que contará con varios paneles con las intervenciones de Ida Clemente, quien es médica y especialista en hierbas medicinales. Beatriz Aifil, socióloga y escritora, promotora del espacio de poesía afro Al Abrigo del Baobab. Y Nori Jugueto, bailarina, investigadora y profesora de danza tradicional y contemporánea, directora de la Fundación Coreoarte. A las 2 de la tarde, mañana, se dará inicio a la Feria Artesanal Meriendas de Negras y se realizará el recital poético por parte del colectivo Al Abrigo del Baobab, a cargo de Beatriz Aifil. A partir de las 3 y media habrá conversatorio, y bueno, no se lo pierdan. El evento concluirá a las 6 con la participación de la Orquesta Universitaria de Instrumentos Latinoamericanos de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Así que si quieren, para celebrar la afrovenezolanidad, un buen lugar definitivamente hoy y mañana, el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Abrimos la participación en la ventana. Recuerde el 562-7949, 562-3953, las vías telefónicas. También a través de las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, nuestra cuenta en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Tenemos llamada en línea. Buen día. Muy buenos días, Vladimir Acosta del Paraíso. ¿Cómo le va, Vladimir? Mira, primero, dos aclaratorias muy, muy brevemente. En la desmantelación de los campamentos, de los sinvergüenzas estos, salió Delsa Solórzano, y que es abogada, primero diciendo que para llevar los detenidos tenía que estar en flagrancia. ¿Acaso no flagrancia está rodeado de drogas? Déjame explicarte el sentido jurídico. Hay dos formas de detener a una persona: que se encuentre en flagrancia cometiendo el delito, o al poco tiempo después, o que sea la orden de un tribunal. Sí. Pero ellos sí estaban en flagrancia. Primero, estaban impidiendo el libre paso. Uh-huh. Eso es constitucional. Dos, ellas dicen que qué cosa más ridícula, digo, que sin orden de de allanamiento, las órdenes de allanamiento son para unas propiedades privadas con una comercial, y ellos estaban en el medio de la calle. Claro, es que cómo va a decir, la carpita al lado de la matica de mango. Claro, esta abogada está bien pelada. Y segundo, con respecto a lo educativo, que ellos dicen que han ideolizan a los niños. Tú sabes que, mira, yo estudié en un colegio católico, entonces cuando el día de la resistencia, el 12 de octubre, ellos ponían la imagen, las tres carabelas, y decían, dígame el nombre de las tres carabelas y quién dijo tierra, ¿no? Pero abajo nunca ponían, y dígame los nombres y quién lo dijo. Pero ellos nunca decían, nómbreme 10 tribus y sus caciques que defendieron la tierra. Eso sí no lo hacían, ¿no? Sí. Ok, gracias. Gracias a ti, hermano. Bueno, un abrazo grande. No sé por qué me acordé de un acto, creo que eran por el 12 de octubre, que hicimos ahí en el colegio cuando estaba en primaria. Me acordé de la canción que decía, las hermosas carabelas navegan, que es un primor, porque son vascos de vela, sin máquina y sin vapor, despacito por el mar, Cristóbal Colón las lleva. Ay, qué bonito, qué ternura, bonito, ¿verdad? Qué tierno. Como... eso, señores, es ideologización. Eso es ideologización. Tenemos llamada telefónica, buen día. Buenos días, cámara, ¿cómo está? Es Francis. ¿Qué tal, hola, Francis? Bueno, ahí, chévere. Bueno, con relación a... De casualidad no dicen allanamiento de morada. Y el libre tránsito, bueno, eso lo desaparecemos. Mire, cámara, yo estoy aprovechando esta oportunidad que ustedes me dan porque, como uno no cree en las casualidades, está ocurriendo algo muy extraño con las motos Suzuki GN125 del año 2012. Ya conozco de cerca tres casos, camarada, que las motos van en marcha y puki, se parte el cuadro en dos. Dicho. Entonces, de toda manera, si quienes le hayan ocurrido o sepan de estos casos, mira, vamos a elevar un alerta aquí y promover una comisión de peritos para ver qué es lo que está ocurriendo con estas motos. Y en los casos que conoces, todas son del año 2012. Sí, la Suzuki GN125, año 2012. Entonces, como no creo en las casualidades, por eso estoy generando esta alerta. Buena acotación esta, porque es un caso que, bueno, por lo menos yo no lo conocía y hay gente que no lo conoce, para que se empiece a difundir y a investigar esta situación. Y hay que colocar la denuncia, además. Sí, claro. Hoy anoche un camarada en Tanaguarena, quiero decirte que no iba ni siquiera corriendo porque llevaba a su esposa, venían de una reunión, y apenas puso la moto en marcha, pácata, se le partió en dos. Caray. Entonces ya con esto van tres casos y yo, como dije antes, pues no creo en las casualidades. Claro, claro. Bueno, cámara, los quiero mucho y hasta la victoria siempre. Venceremos, cámara. Muchas gracias por la llamada. Un abrazo grande. Mira, ahí Twitter, vamos con el Twitter. Sí. Tenemos por acá, @laventanaabierta, Juan Guirola, nos dice, insisto en alertar a todos. Estos terroristas ahora se esconden para asesinar. Honor a otro policía nacional bolivariano caído. Lamentablemente ayer asesinaron a otro de nuestros funcionarios. Ya no son 41 entonces. Y ya no son 8 los funcionarios policiales o militares asesinados. Ya son 9. Y sigue esta lista. Y sigue la oposición sin asumir su responsabilidad. Pero los culpables no van a quedar sin castigo. De esto estamos seguros. Nos dicen por acá, siguen actos terroristas, los que creen que tomarán el poder, les espera un fracaso sin dimensiones, Contraloría Social. Nos comentan por acá, el alerta es general, los terroristas no han terminado de jorobarnos la paz, que se impondrá Contraloría Social y justicia ya, y un no rotundo al terrorismo y juicio a los terroristas, basta de hechos violentos, basta de impunidad. Sí, pero hablando de los campamentos, otra de las cosas que se descubrieron son armas involucradas en algunas muertes llevadas a cabo, ¿no?, desde el 12 de febrero. Esto lo dijo el presidente Nicolás Maduro, pues en el desalojo efectuado en la madrugada por parte de las autoridades de seguridad, los campamentos opositores al gobierno bolivariano ubicados en los municipios Chacao y Baruta se encontraron armas involucradas en algunas muertes. Maduro señaló que los campamentos de la violencia y de la muerte que había en el este de Caracas y que acaban de recoger Además, hallaron droga, dinero, se consiguió billete de moneda que están viendo de qué país es y están financiados en dólares. Dice que, bueno, había bastante droga. También incautaron armas largas. Algunas de esas armas están involucradas en gente que está herida y en algunos muertos. Capturamos allí gente que quemó hace tres días a los incendiarios de la, que quemó hace tres días a los incendiarios de la Plaza Altamira y de la patrulla de la Guardia Nacional Bolivariana, que casi matan a los tres Guardias Nacional Bolivarianas. Esa gente, algunos son mercenarios, les pagan por hacer la maldad, y otros son sencillamente insensatos. Y bueno, y si les arman allí la rumba, animal party con sexo, droga y rock and roll, pues bueno, chévere, pues se instalan allá en los campamentos y juegan a que están luchando por la libertad. Aquí nos comentaban alguien que había pasado por uno de esos campamentos, entonces te tenían que sí, diferentes cavas con un cartelito: Gatorade, agua, tal cosa. O sea, eso era un campamento. Yo decía, oye, qué diferencia cuando nuestros jóvenes de los 60 se iban a las montañas y tenían que comerse los pajaritos que encontraban, no sabrá Dios qué. Lagartijas, qué diferencia entre estos niños que les montan un campamento 5 estrellas en medio de una ciudad donde las abuelitas que viven en los alrededores le bajan la meriendita y todo. Hasta granola tenían allí. ¿Sí? Granola, paquetico de granola. Yogur, granola, qué rico, oh, vale. Qué rico, de verdad que esto es... uno no sabe si reír o llorar, definitivamente. Bueno, vamos, también bien interesante esta nota que publica Aporrea, ¿no? Ustedes saben que los Estados Unidos pues dijo que están estudiando la aplicación de sanciones económicas contra Venezuela. Esto lo dijo Roberta Jacobson, pero que no obstante, alguien de la MUD, la gente de la Mesa de la Unidad Democrática, pues le pidieron al Departamento de Estado no emitir sanciones sobre derechos humanos todavía. O sea, no emita sanciones, no pongan sanciones económicas. Supuestamente le dijo la gente de la MUD a Roberta Jacobson. ¡Ay, qué buenos son! No, pero es que Aveledo sacó un comunicado desmintiendo a Jacobson. No, nosotros no, no, eso es mentira, nosotros no dijimos que se pararan. O sea, en dos platos reconoce que ellos están pidiendo una intervención a los Estados Unidos. ¡Qué vacilón! ¡Qué vacilón! O sea, todavía la señora Jacobson está diciendo, no, fue la MUD la que dijo, no tomemos acciones. Sí, hay la MUD que está defendiendo la soberanía venezolana. Y ahora estos señores se echan para atrás. Ramón Guillermo Aveledo, ¿verdad?, desmintiendo a Jacobson. La oposición asegura en este comunicado que los ciudadanos no deben pagar los fracasos y culpas del gobierno y sufrir consecuencias perjudiciales en sus vidas, y aclara que eso nada tiene que ver con las consecuencias personales que los gobernantes o cualquier titular de autoridad debe enfrentar por sus actos. El comunicado de la MUD sentencia que el respeto a los derechos humanos es la base de la convivencia y apunta que nunca un vocero de la Unidad Democrática ha planteado a funcionario de país alguno que se dicten sanciones que hagan que el pueblo pague las culpas de sus gobernantes, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que los tipos dicen, no, nosotros en ningún momento pedimos que no nos sancionaran, y sancionenos pues. Sancionen al país, prácticamente están pidiéndolo a gritos. Hay otra llamada telefónica, le atendemos, buen día. Muy buenos días. Muy buen día. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, Enzo García, buenos días, Randolph Borges. Buenos días a toda la gente del canal Alba Ciudad, y buenos días, usuarios. Excelente lo que ustedes inicialmente hablaron de la negritud y de el titiritero. Reverón, el titiritero. Sí, el muñequero. Un muñequero. Mm. Un aplauso, en verdad. Sí. Y la semana pasada ustedes también se la comieron con el viernes pasado, con lo del día de la Cruz de Mayo. Adelantándose al hecho, pues. Sí, sí. Porque si no, esto se queda así como en el vacío. Mm. Se queda como si pasara por debajo de la mesa. Sí. Y eso no puede ser. Es una de las intenciones, hacer que nuestra cultura resalte y que no quede pisoteada por las imposiciones colonialistas de la cultura. Uh-huh. Bueno, y yo voy a hacer hoy, como hoy es el último día antes del día del domingo, que es el Día de la Madre aquí en Venezuela, ¿verdad? Y decir alguito en ello también, porque esta es una fiesta que los antiguos griegos la iniciaron. No sé en qué año, pero ellos fueron los que la iniciaron. Con Júpiter y su combo latino, su combo de allá, pues su combo griego, no combo latino, iba a decir. ¿Verdad? Posteriormente, eso aparece en el siglo XVII en Inglaterra, donde los señores que tenían el poder, que eran los reyes, ¿verdad?, hacían un día por la pobreza que había en beneficio de X y determinada persona, pues en este caso había un día domingo que se lo dedicaban a las madres, entonces daban a toda la servidumbre, a las personas que tenían ciertos problemas, que vivían en esos palacios, para que hicieran una reunión y festejaran el día, podría ser la madre, el padre o del ciego, a quien fuera, ¿ves? Así aparece en el siglo XVII y posteriormente en el siglo XVIII aparece en Norteamérica, pero allí quedó con un problema que no tuvo éxito sino hasta los años de 1907, que aparece en la ciudad de Boston como el Día de la Madre. De ahí vino bajando hacia nuestros lares y se festeja el segundo domingo de mayo aquí en Venezuela, el Día de la Madre, una fiesta que de verdad que se luce a todas, que es una cuestión comercial, pero dentro de todo, la madre tiene todos los días, los 365 días, pero un día que tú le dediques a ella para que la lleves a comer, para que le lleves un cualquier regalito, uno de los más bonitos, pienso yo, que cuando uno tiene sus hijos, ¿verdad?, que en la escuela le enseñen a elaborar manualmente un regalito para la mamá, ya puede ser de papel, ya puede ser de plastilina, ya puede ser de lo que sea, ¿verdad? Y eso es un regalito hermoso, digo yo. Sí, lo es, claro. Opinión por personal. Uno de los más valorados por las madres, además. Correcto, porque tú no haces nada con regalarle, ¿qué te digo?, una licuadora, porque entonces lo que la estás poniendo es a trabajar. Sí. Dame más jugo. Sí, le haces una cocina, hazme una mejor comida. El aparatico para hacer las arepas. Por supuesto, dan un toste de arepa. Una plancha. Una plancha, no. Sí, sí. No, lo estás poniendo a trabajar. Sí. Pero bueno, hay una cosita, de verdad, que anoche me llamaron dos amigos y escuché esta mañana el programa de Mario Silva, que él tiene por la noche, y hay aparentemente una triangulación en los precios que se están haciendo en Venezuela, en referencia a lo que se habla de los costos y precios justos. ¿Qué es lo que pasa? Sencillo, ahorita tú vas y compras un kilo de queso amarillo y te cuesta 600 bolívares. En ninguna parte del mundo un kilo de queso puede costar 600 bolívares. Son $100 de esos protegidos. Pues eso no puede ser. ¿Qué es lo que pasa? Te lo triangulan. Si es holandés, te lo llevan para España y de España te lo llevan para Estados Unidos, no te preguntan el origen y cuando tú lo compres en Estados Unidos vale 3 o 4 veces más que el precio que tenía en el su lugar de origen. Cuando llega a Venezuela, le suman los costos, le suman la utilidad, le suman los gastos y entonces un kilo de queso te vale 400 bolívares, le suma el 30% y te salen 500 y pico de bolívares. Eso es lo que está más o menos pasando. Y en eso lo podemos decir con la medicina, porque te triangulan las materias primas. ¿En qué pasa? Te las mudan de un sitio a otro y te salen muy costosas. De ello se trata. Entonces es bueno que alertar a la... Imagino que ellos lo deben de saber hasta mejor que uno, que lo que hace es especular, simplemente por pensarlo, yo porque trabajé en ello con la medicina. Pero bueno, es bueno decirle a ellos, mosca con ellos, mosca, con mis ladrones no te metas. Estaban al fin de semana, hermano. Sí, señor. No busquemos los extremos para evitar entrar en la estadística de tus misiones. Por favor, cuídala, sobre todo en este momento, la que más nos beneficie en lo deportivo, cultural y recreativo. Asiste al encuentro de tu preferencia o lo ves por televisión, lo escuchas por la radio o te enteras a través de los medios electrónicos de la religión. Este fin de semana acude a tu iglesia, a tu templo, a tu culto, a tu salón, al reino, donde tú quieras, eleva una oración a Dios, pero haz una por Venezuela. Una por Venezuela. Piensa que si no hay justicia, no hay paz. Un día domingo para mamá, siempre es buena. Siempre sabemos que tú me pariste, que tú me viste crecer, que tú me viste multiplicar, que tú me viste madurar. Un día te fuiste, yo sé dónde estás, más no sé el día que podemos juntarnos. Para todos, un beso, un abrazo para ti, mamá, en el nombre de ustedes, en el nombre del canal, en el nombre de todos. Usuaria, en el mío propio. Feliz fin de semana. Nos encontramos el próximo lunes. Felicidad, mi amigo. Avante al próximo.

¡Qué mensaje! Sí, ¡qué letra! Señor. ¡Qué música tan buena! Además, la variedad que nos ofrece esta plena puertorriqueña. Sí, señor. Interpretada por el grupo Yerbabuena. Es un grupo tradicional puertorriqueño que, además, lo he visto por YouTube, es activista por la independencia de Puerto Rico. Y fíjense ustedes, estábamos escuchando la plena puertorriqueña que tiene una semejanza bastante importante con nuestra gaita. Quizás no desde el punto de vista rítmico-musical, sino en su sentido. La plena puertorriqueña nace en Ponce, en la ciudad de Ponce, en 1920, y era como un pregón. Era una forma de contar, de contarle a la comunidad, de contarle a la gente las cosas que habían ocurrido. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta plena donde te hace todo un manifiesto de las discriminaciones raciales que se viven en el mundo, que se viven en los Estados Unidos. Hay una parte que dice, bueno, existen estados donde los negros no pueden entrar a las escuelas, pero para ir a las guerras, a luchar contra el terrorismo, son igual de buenos el blanco y el de color, ¿no? Entonces, la plena puede tener un sentido jocoso porque también te utilizan el humor para criticar situaciones políticas o sociales. Desde el punto de vista de la letra es muy parecida a la letra de las gaitas o a las letras también que tienen los uruguayos con la murga, que también se utiliza ese género musical como una especie de periódico, como una especie de tribuna para hacer críticas, ¿no? Para narrar. La plena es, en cierta forma, pudiéramos decirlo rítmicamente, hermana de la bomba. La bomba puertorriqueña efectivamente es un ritmo que viene de la negritud de Puerto Rico y hay algo que llama mucho la atención. De, como una excepción de los países nuestroamericanos, en Puerto Rico la esclavitud no se desarrolló mucho porque los negros que llegaban allá se escapaban, eran cimarrones para el momento en que Estados Unidos le arrebata a España, a Puerto Rico, que no, bueno, y que Puerto Rico quería ser libre y no lo dejaban. Es algo bien curioso. Para ese momento, por cada negro que decretan la abolición de la esclavitud, por cada negro esclavo, habían 10 negros libres. Imagínate. Porque ellos se escapaban, montaban sus cumbes. Entonces, bueno, Puerto Rico tiene sangre guerrera, tiene sangre libertaria. Ojalá algún día sean libres. Ahora, ¿qué diferencia? puede haber entre la plena y la bomba, básicamente en la, por un lado en la rítmica, la bomba contrapuntea con los bailarines. Los bailarines son los que marcan la rítmica de la percusión, cosa que no pasa en la plena. Y por otro lado las letras. La bomba es como una especie de salmo responsorial. Los que son católicos y han ido a misa, que salmo responsorial, y te empiezan a decir salmo y la gente siempre te repite un estribillo, un párrafo de ese salmo, así más o menos es la bomba. Por ejemplo, un ejemplo de bomba del mismo grupo Hierbabuena: sueño, sueño, sueño, ¿cómo tú te llamas? Yo te llamo sueño, sueñito de la madrugada. Se repite, y el otro grupo de cantantes le responde a ese estribillo, igual cortico, repitiendo las mismas palabras. De verdad que estos géneros son apasionantes. Y además, bueno, ya que mañana celebramos el Día de la Afrovenezolanidad, lo celebramos con todo el continente entero, con nuestra música de estos ancestros traídos del África. Tenemos historias comunes, que todos vinieron de todos. Mira, como dicen los cubanos, el que no tiene de Congo, tiene de Carabalí, sí, que son los que poblaron, son los que trajeron aquí a nuestra América. Celebramos la negritud también en toda nuestra América. Y oye, fíjate los ejemplos de dignidad que se dan. ¿Saben el resurgir? Le hemos comentado ya muchos días el resurgir del racismo en algunos países europeos, sobre todo en el área del deporte, y el incidente que ha cobrado bastante fuerza y se le ha dado bastante promoción, que el incidente aquel sufrido por el futbolista brasileño Dani Alves, a quien le arrojaron un cambur. Bueno, en un juego. Y las ofensas que le han hecho a Balotelli allá en Italia. Sí, pero el caso de Dani Alves ha traído bastante cola, sobre todo por la actitud que tuvo Dani Alves. Agarró el cambur, le pegó un mordisco y siguió jugando, ¿no? Uh-huh. En rechazo y tratando de minimizar esta afrenta. ¿Qué pasó? La persona que le arrojó el cambur fue identificada, trabajaba para el equipo Villarreal y fue despedido. Fue despedido de allí. ¿Qué dijo Dani Alves? Mi única preocupación es que el chico que ha perdido el empleo, y eso yo no lo quería, no quería dañar a nadie, ha hecho una broma y la gente se ha revolucionado con esto. Desde aquí pido que le devuelvan su trabajo, dijo Dani Alves, dando un ejemplo nuevamente de dignidad ante la ofensa que le hizo a alguien que tiene enfermo el corazón. Porque para ser racista hay que tener enfermo el corazón y ser bien ignorante al no tener conciencia de que todos venimos de la negritud, todos venimos del África. Tenemos llamada telefónica. Sí, buenos días, Enzo Rando. Buen día, hermano. Buenos días. ¿Qué tal, José? ¿Cómo le va? No, y lo peor del caso es que el representante de la afroamericanía, ¿no? Que está en la Casa Blanca, sea uno de los peores criminales asesinos que ha dado la historia. Es lo peor que puede haber. Eso se llama endorracismo también. Sí, mira, algo que ustedes dijeron con relación a lo que dijo el presidente, ¿no? Con la guarimba esta que desmantelaron, ¿no? ¿Sabes? Tú lo comentaste hace rato, que el presidente dijo, ¿no? Que esos criminales habían que mostrarlos, pues, que el país los conozca, sí, ¿no? Pero sabes que ese código penal procesal, que no sé por qué nunca lo reformaron cuando teníamos la asamblea completa. Sí. Ese código todavía estaba a favor del delincuente. O sea, hoy en día, si tú un delincuente, un violador, viola un niño, lo asesina, tú no lo sacas encapuchado. Hay que taparle la cara. Ese COPLO debieron haber reformado hace muchísimo. Ah. Está en mora el Estado con eso. Sí, yo no sé cómo no lo han podido comprobar, ojalá, porque yo dije que se supone la presunción de inocencia. Pero cuando se comprueba fehacientemente un criminal, pues fíjate, hay personas que han sido víctimas, pues un criminal, y resulta que le tapan la cara y lo sueltan rápido. ¿Sabes que ese código también está para eso? Porque cuando no hay testigo suficiente, ¿no? De flagrancia, lo sueltan y el bandido vuelve otra vez a arremeter. Nadie lo conoce porque está tapado la cara. Sí. Mira, con relación a esta señora, ¿no? Que ustedes nombraron hace rato, Elsa Solorza, ¿no? Es lamentable, porque esta señora, hija de un dirigente de izquierda, César Solórzano, uh-huh, un señor que sufrió cárcel, tortura, persecución, hostigamiento en la Cuarta República. Y esta señora hoy en día, fíjate, cómo se arrodilla ante los criminales que torturaron a sus padres. Y en cuanto al otro bandido, este bandido, mire, lo que da vergüenza, el bandido este Andrés Velázquez, ¿no? Que ese delincuente, mire, yo creo que hoy en día Alfredo Maneiro de su tumba debe estar revolcándose, ¿no? El semejante delincuente, porque no te olvides que este fue el delincuente, Tiampón, ladrón. Yo recuerdo que los adecos lo llamaban ladrón allá cuando era gobernador de Ciudad Bolívar. Es lamentable, ¿no? Que este delincuente, cuando hubo la reunión con el presidente y algunos miembros, él haya sido el que haya pedido la libertad a los hermanos de estos criminales de Guevara. Es lamentable eso. Gracias, buenos días. Buen día, hermano. Buenos días. Muchas gracias. ¿Hay bueno, otra llamada por allí, Luis? No, de momento bueno, pero no, sí pero tenemos ahí mensajes que nos han llegado al grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Y bueno, nos Darwin Parra nos cuelga un video para mis panas de La Ventana, feliz fin de semana. Y nos cuelga un video musical de Tania María, Agua de Beber. Nos escribe Xiomara Ibarra, que nos dice, buenos días muchachos. Esta mañana vi un video de María Conchita, según apoyando a los estudiantes de derecha. Pero de verdad, y me disculpan, es una porquería. La letra es de odio y prácticamente más un mensaje de muerte. Es un asco esa mujer, no tiene moral. Buenos días, ¿no? Pero es muy rico mandar a los otros a morir mientras tú estás de lo más tranquilo metiéndote polvito por la nariz, ¿no? Sí. Allá en Miami. Nos dice Darwin Infante, saludos, camaradas. Lo más insignificante pero necesario encontrado a los campamentos son baños portátiles. ¿Cuánto cuesta el alquiler diario de estos baños? Imaginan a los verdaderos revolucionarios de los 60, 70 u 80 cargando uno de estos en Sierra Maestra o en el Cerro del Bachiller. O sea, y se las quieren dar de revolucionarios, sí, eso lo que vale. Da es vergüenza, vergüenza ajena. Lo que son es un combo de ridículos los que se unen a este tipo de protestas que lo hacen por convicciones, entre comillas. Bueno, ahí no metemos a los mercenarios que lo hacen por real. Claro. Pero estos muchachitos que de verdad se creen revolucionarios, con baños portátiles, granola, Gatorade y carpas, no me vengas con cuentos chinos revolucionarios. No, Este convito, pues, de diferentes tipos de droga que tenían allí, ¿ah? Para pasar el rato. Fíjate, lo peor de este caso es que haya gente, adultos y adultos mayores, que digan, esos son unos valientes, esos muchachos sí son valientes, están dando la cara. Bueno, pero esos son los mismos que estaban alienados en colegios de curas y de monjas, mientras otros jóvenes, los jóvenes del pueblo, estaban en las montañas luchando por una revolución y sencillamente ellos dirían, esos comunistas que los maten, guerrilleros, asesinos. Mire, porque ellos son son producto de ese colonialismo macartista, anticomunista, que nos metieron a través de los medios de comunicación, que si mataban guerrilleros, no, es que no eran seres humanos. Ah, sí, mataron guerrilleros, la indiferencia total. Sí, sí, sí. Y entonces es esto, ¿no? Valientes son los muchachos que tienen carpas de marcas costosas con cava, le llevan hielo, torta, le llevan la meriendita del colegio, se la llevan ahí, le llevan su cañandonga, porque oye, tenían un pocotón de pechos cuadrados ahí metidos, ¿no? No, pechos cuadrados, patas de elefante fue lo que yo vi ahí. Tenían además de esto, bueno, todo tipo de merienda. Eso es lo más sanito, ¿ah? Porque de paso, toda la cantidad de armas, los elementos para fabricación de trampas mortíferas como esto de las guayas, los miguelitos, las bombas Molotov que tenían allí, las bombas de gas, ¿no? Tenían allí para detonarlas, pues, gas de este que se utiliza para dispersar las manifestaciones. Tenían armas de fuego, incluso de alto calibre, incluso armas largas tenían allí. Estos muchachitos, escudos. ¿Quién les dota estos escudos que son tan bien hechecitos? No son escudos improvisados. Entonces, ¿qué va a ser valiente un muchacho al que recibe todo este financiamiento, recibe pagos, recibe todas estas prebendas y además acampando en el medio y en la comodidad de la ciudad, cerca de la estación del metro para que pueda desplazarse rápidamente? Y cerca de un McDonald's y cerca de cualquier cosa. De verdad que mira, esto lo que da es pena ajena por la ridiculez tan grande que sale al exterior. Cuando uno revisa la actuación de los grupos porque si nuestros enfermos de Santa Fe o algunos enfermos de Chacao se creen ese cuento de la lucha y la resistencia por la libertad, quien está fuera dice, pero ya va, ¿qué dictadura es esta? Fíjate que... ¿Qué dictadura es esta donde los niños tienen baños químicos? Sí, por favor. Fíjate que la guerrilla aquí en Venezuela de los años 60, donde, 60 y 70, donde los muchachos de verdad tenían que pasar trabajo, ah, y comer raíces, comer de cualquier cosa que hubiese ahí. Tenía las piernas llenas de garrapatas, porque se le metían las garrapatas en las piernas. Lo más lujoso que tenían de pronto era alguien que le hacía llegar enlatado y después sí. A ver cómo lo destapaban, ¿no? Si tenía un cuchillo bueno, por lo menos para destaparlo. Eso era lo que se vivía en aquel movimiento de jóvenes revolucionarios que estaban luchando contra esta falsa democracia de la Cuarta República, que se internaron en las montañas. ¿Y cuál era la ofensa mayor para uno de estos muchachos? que le dijeran, por ejemplo, como a Teodoro Petkov, el guerrillero de Sabas Nieves o el guerrillero del Jardín Botánico. Sí, pero el tipo se tomaba fotos del Jardín Botánico y le hacía creer a estos muchachos que el tipo estaba en las montañas y no, señor, estaba dándose la Dolce Vita aquí en Caracas a costilla de esos muchachos que sin baños químicos y sin máscaras antigases y sin chalequitos antibalas y sin drogas, a lo mejor se metían sus cervecitas cuando podían. Bueno, para refrescarse, vamos a estar claros. Sí, en algún momento. Vamos a estar claros. Podría ser. No, ¿por qué no? Claro que se tomaban sus cervecitas y se echaban sus palos de ron de vez en cuando. Ahí hay imágenes del Che Guevara extrayendo muelas, anestesiando con el buche de ron. Pero no de vez en cuando, o sea, de vez en cuando, pero no con un campamento permanente donde nadie te podía tocar. Exactamente. ¿Ah? En el medio de la ciudad. No. Estoy diciendo que lo de aquí es una fiesta rave. Sí. Lo que montaron es que es una fiesta rey, pero mira, que no nos vengan con cuentos chinos de que esos son realmente puntos revolucionarios de resistencia, que estos muchachos son unos héroes. Vergüenza. No, señor, sencillamente aprovechan la oportunidad para jugar a ser a los niños malos e intensos, los que se pliegan a estas cosas, y los otros pues obviamente son mercenarios, ¿no? Tenemos Twitter, @laventanaabierta, nos escribe Juan y dice: algunos medios hablan de siembra de objetos en las carpas guarimberas. Lo que hizo Rodríguez Torres fue un golpe fuerte, alerta. Y yo creo que esta alerta es justo que se haga, porque el golpe que se les dio a estos muchachos desmantelando el campamento, no solo a los muchachos, a la oposición en general, que lo fue financia, un golpe tremendo fuerte. Golpe, y están por eso, mucho más heridos. Por eso trataron de encender de nuevo otros foquitos por la desesperación, vamos a estar claros. También nos dicen: un millardo de felicitaciones a las madres en su día para el próximo domingo, y mucha salud y mucho amor para ellas, que llueva mucha paz para todos. Las plazas son para el esparcimiento y no para los campings. Usen los parques, las guarimbas asesinas deben desaparecer. Eddie nos dice: ¿quién dijo que la Guardia Nacional y la policía están para limpiarle las calles a los oposicionistas de Chacao? De lo último. Sí, y así lamentablemente fue como vida. Pero ¿qué es lo que deberían hacer? ¿Agarraron a estos muchachitos guarimbeando? Pues que sean ellos mismos, esos mismos guarimberos los que se pongan a limpiar. Claro, claro, claro. Dice Javier Oliveros: qué lástima ver un joven reaccionario añorando un pasado que jamás conoció. Así son los estudiantes de derecha, sí, porque ellos dicen: antes se vivía mejor, pero ¿antes de qué? ¿Antes cuándo? ¿Ellos vivieron esa época acaso? No la han vivido, no la van a vivir. Y sus padres quizá tendrán algún vago recuerdo de esa época en la Cuarta República, cuando seguramente estaban mucho peor, porque ahora es que están haciendo negocio. Billy nos dice: vean esto para denunciarlo. No, estoy amenazando de muerte a Nicolás Maduro. No vamos a caer en detalles de este tipo de odio, ¿no? Dice Franklin Hernández: somos alegría mayoría, gracias a Rodríguez Torres, fuera terrorismo de Venezuela, con sus 5.000 no tuvieron convocatoria. Dice Modo Panita: ayer querían asesinar a varios policías nacionales bolivarianos, mataron a uno, pero dispararon al menos contra 4. El chaleco antibalas salvó a 3. Tenemos eso de testimonio fotográfico en nuestra página web, www.albaciudad.org, donde hay un testimonio fotográfico de los policías heridos, a pesar de los chalecos antibalas, tienen ya las marcas en su piel, ¿no? De los impactos de estas balas que fueron disparadas contra ellos y donde lamentablemente falleció uno de estos efectivos. Dice Franklin Hernández: traidor que traiciona, traidor, no tiene perdón del diablo ni de Dios. Y bueno, hay una etiqueta diciendo que... La etiqueta de él. Sí. Venezuela para el infierno. Bueno, nada. Nos dice Ruiz Burundanga, aclaratoria: las bombas Molotov y granadas fragmentarias encontradas en las carpas eran de anime, el dinero no. Firma la MUD. Es tiempo ya de hacer una pausa y nos vamos con un tema de jazz. Recordemos que el jazz viene también de los afrodescendientes, estadounidenses. Existen diferentes variantes del jazz. Y este tema es un tema muy conocido, interpretado por dos grandes del jazz, dos afrodescendientes, Louis Armstrong y Ella Fitzgerald. También hay versiones, hay una muy famosa, por cierto, por Janis Joplin, se llama Summertime, que es una canción de cuna. Es la canción de cuna, es una canción que le canta una madre a su bebé, es una belleza, y forma parte de una ópera compuesta por George Gershwin, que se llamada Porgy and Bess, que narra la vida de los negros estadounidenses en una calle ficticia, de un barrio ficticio de la ciudad de Charleston, en Carolina del Sur, y muestra toda esa realidad de los negros en los Estados Unidos a principios del siglo XX. Recordemos este apartheid brutal que se vivía en los Estados Unidos, sobre todo en los estados del sur, donde pudieron haber ganado los yanquis la guerra federal, pero la mentalidad racista y esclavista se siguió manteniendo, sobre todo en los estados del sur. En homenaje a nuestros ancestros comunes que también llegaron a los Estados Unidos y fueron sometidos y fueron esclavizados y tardaron más en liberarse que los negros aquí latinoamericanos y que nos legaron un gran regalo que es el jazz. Este tema, Louis Armstrong y Ella Fitzgerald, Summertime. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de Cultura, emisora de Revolución. Todos Adentro, tu semanario cultural de Venezuela, te invita a disfrutar en su 10º aniversario toda una semana de eventos culturales. Viernes 9 de mayo, noche de estar todos adentro. Museo y Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño, a las 6 de la tarde. La Distribuidora Nacional de Cine, Amazonia Films, es una entidad constituida con rango de fundación de Estado, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Forma parte de la Plataforma de Cine y Medios Audiovisuales, creada con el objeto de promover e impulsar la distribución de películas y materiales audiovisuales, tanto a nivel nacional como internacional, dar a conocer la cultura e idiosincrasia del país a través de producciones audiovisuales y apoyar a las creadoras y creadores venezolanos para que sus obras sean conocidas y disfrutadas alrededor del mundo. Amazonia Films ha distribuido 187 producciones audiovisuales nacionales e internacionales, en salas comerciales y en todas las salas de la Fundación Cinemateca Nacional. Hoy, 10 de mayo, Amazonia Films celebra un año más de esfuerzo y trabajo duro. Es por esto que Alba Ciudad 96.3 FM y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura apoya y felicita el trabajo que estos compañeros realizan a diario. ¿Cómo es el mundo desde tu ventana? Tú que nos miras pasar. La Ventana, atrévete a mirar más allá. ¿Cómo se ve la ciudad? ¿Cuánto de ilusión tendrás? Cacao. líbrame de la culebra, que del mantuano me libro yo. Si la culebra es la misma, ¿quién es el mantuano hoy? Durmiéndose sufre menos, dice el brujo Estanislao, pero mamita amanece y el sufrir no me ha pasado. Ánima de San Benito, líbrame de la culebra, que del mantuano me libro yo. Si la culebra es la misma, ¿quién es el mantuano hoy? Café tombao, mana pilón. Mi negra en la nochecita sigue hueliendo a cacao. Vengo de comer urupagua, vengo muriendo el hacer. Con los besos de mi negra se quita y vuelvo a comer. Ese negro no quiere amor, con ese negro no hay güey. Porque son sus brazos su ley, con ese negro no hay güey. Ese Leonardo fue sudor de negro y cacao, cuando batía el velao. Aquí lo tenemos hoy. Y los negros en cuclilla arrollando la llamará, hacían las voces poquitas para escuchar el mulato, y en patas de guacharaca el grito de guerra andaba. En Sierra de Curimagua no solo mango de hilacha se daba. José Leonardo fue sudor de negro y cacao, cuando batía el melao para echar al español, que después se volvió gringo y hasta el español jodió. Más claro, ni el agua, si no. Se volvió gringo y después, mira, le arrebataron Cuba, Puerto Rico y Guam. Filipinas. Y Guam y las Filipinas. Cuatro islitas le quitaron. Bueno, las Filipinas son todo un archipiélago. Y aquella, o sea, joyota mucha de la corona que tenía España, que era Cuba, ¿no? La tenía todavía en aquel entonces. Y los gringos también se la arrebataron. Y aquí lo tenemos hoy, a ese gringo jorobando y causándonos, sí, tanto dolor, tanta pena a toda nuestra América. Y aquí en Venezuela lo tenemos financiando a estos guarimberos, sí, financiando, señor, el terrorismo, que ya tiene 42 personas fallecidas en los hechos violentos que se han registrado desde el 12 de febrero. Y que, curiosamente, de estas 42 personas fallecidas, 10 son funcionarios policiales. Y 12 son funcionarios públicos. Es decir, la cuarta parte y más de la mitad de los fallecidos, o sea, más, la cuarta parte son integrantes de los cuerpos de seguridad. Y más de la mitad funcionarios públicos. Es decir, tomando en cuenta. Curiosa dictadura esta represiva. Curiosa dictadura esta represiva. Bueno, estaba viendo en mi Facebook y alguien publicaba, ¿no?, que el dinero no identificado. El dinero no que no se pudo identificar la procedencia de que se encontró en los campamentos eran rublos. El rublo es la moneda de Rusia que circula en Ucrania. ¿Así? Sí. ¿Así? Claro, porque si nosotros vamos a ponernos, dudo mucho que Putin esté apoyando esto. No, si está viviendo entonces, algo parecido. Pero esos rublos pueden venir vía Ucrania. Recordemos que, bueno, Ucrania y Rusia están cerquitas, está de dinero cercano, frontera. Pero bueno, aparentemente son rublos. Bueno, y recordemos de dónde viene el movimiento este Otpor, ¿no? Serbia. El Otpor. En esta zona. Así que bueno. Fíjate, bueno, el tema que acabamos de escuchar, que no lo presentamos, obviamente, no necesita presentación. Ali Primera y José Leonardo, homenaje a José Leonardo Chirinos, el primer grito de libertad, porque esto fue anterior incluso. Anterior a Guali España. Incluso. A Guali España, ¿no? El primero que se alzó contra el Imperio Español y por la libertad fue un negro. Sí. José Leonardo Chirinos. Y bueno, nos liberamos de la colonia española, después nos cayó el colonialismo gringo y nos quieren imponer ahora, ¿no? El mundo está dominado por el colonialismo de la industria del entretenimiento, de la industria del entretenimiento transnacional que impone gustos, que nos unifica, que va borrando las fronteras de los estados-nación. O sea, es una cultura estándar. Vamos a eliminar las manifestaciones culturales de los diferentes países y vamos a poner un gran campo cultural que nos domina a todos. Parte de esa industria comercial, nosotros explicábamos ayer cómo fueron pervirtiendo el joropo, utilizando el joropo con letras de vecina, te arranco los ojos porque me quitas el macho, o a quien no le va a gustar ser un mantenido, o mis manos son mi amante, y un montón de cosas que son valores capitalistas, sexo como mercancía, el fomentar los celos, la banalidad, y hace que la gente se desvíe de ese sentido original de nuestra música tradicional. Lo mismo ha ocurrido con la bachata, por ejemplo, que es un ritmo originario de República Dominicana, y se colocan determinadas letras sin ningún tipo de reflexión, contenido social, donde también sexo, mercancía, promiscuidad y toda una serie de cosas. El reggaetón, pues, es una construcción. El reggaetón es una construcción de esta industria del entretenimiento, bastante, cuyas letras son bastante alienantes, ¿no? Como dice Dame pa' Matarla, yo este ritmo me lo tripeo porque efectivamente es un ritmo pegajoso por la percusión. Eso tiene que ver con el trance que generan los tambores, ¿no? Y nuestra sangre que la llama. Es inevitable no moverse al ritmo del tun, tun, tun, tun, tun. Ojo, cuando hablamos de moverse no significa perrear. No significa andarnos restregando los genitales como locos, ¿no? Estamos hablando de que es un ritmo que invita, pero con unas letras de yo soy tú eres mi cachorrita, yo soy tu perro y voy a morderte, y mamita y ponte en cuatro, y de vente para acá y vente para allá, que ya sabemos, ya conocemos las letras del reggaetón. Pues ahí entendemos que hay personas que les puede gustar el reggaetón. Me parece que se puede hacer reggaetón de calidad con determinados tipos de letras, incluso, ¿por qué no?, un reggaetón revolucionario sin perreo. Y ocurrió algo bien triste, porque en la feria de San Felipe, ahora en Semana Santa, En Yaracuy, se presentó Oscarcito, ¿verdad?, reggaetonero, integrante de esta industria cultural alienante, de esta colonización de la industria cultural, e intentó prohibirle a Dame pa' Matarla, quien hace música de conciencia, que cantara fucking reggaetón. Usted sabe cuál es esta canción. Porque fucking reggaetón dice, tú no eres una perra, mujer, quiérete. El reggaetón lo que hace es humillar a la mujer. El reggaetón tiene antivalores, entonces el reggaetonero se siente ofendido. Bueno, y yo como mujer me siento ofendida con las letras de los reggaetones. No, así de sencillo. Y que además llama esta letra de fucking reggaetón de Dame pa' Matarla, habla del hombre, o sea, de lo poco hombre que es alguien que utiliza esas letras para ofender a las mujeres. Ahí está. Vamos a tenerle un ratico ahí de fondo para irla zarandeando esta canción. Que de verdad, que ha causado este tema, desde que salió Dame para Matarla, ha causado un revuelo en la juventud porque le ha hecho entender cómo estas letras están afectando incluso las relaciones interpersonales. Sí. ¿No? La ofensa a la mujer, proponer la hombría como acto de dominación terrible y grotesco. Y esta es la letra que está dentro de fucking reggaetón. Y lo que sucedió en este evento, de un evento además organizado por el gobierno nacional, contrataron a este señor Oscarcito y quería imponerle a Dame pa' Matarla que no cantara el fucking reggaetón. No. Lo peor del caso no fue lo de Oscarcito, que bueno, él defiende su terreno. No, pero es que lo más triste de todo esto es que Cacallara denunció que ellos ni siquiera los dejaron acercarse al área de camerinos porque Oscarcito no quería ver a los de Dame pa' Matarla. ¿Sí? O sea, ¿qué es eso? Que se prestaron los organizadores del evento. ¿Qué es eso? Para aislar al equipo y al grupo Dame pa' Matarla de los camerinos porque Oscarcito ni les quería ver la cara. Recordemos que Oscarcito, oye, de repente a Oscarcito parece que se le reavivó el ánimo de participar en festivales organizados por el gobierno. Él, cuando los festivales que se hicieron en carnaval, escribió un comunicado en Twitter que decía lo siguiente: estoy con mi pueblo y como venezolano padezco lo mismo que ustedes. Suspendo mi agenda pública hasta nuevo aviso. porque para mí no hay fiestas ni carnavales en estos momentos. Pido disculpas a los que pudieran verse afectados con mi decisión. Se me hace imposible intentar transmitir alegría con mis canciones cuando realmente no estoy feliz. Oraciones para Venezuela, Oscarcito. Debe ser que se le acabó la plata desde carnavales hasta Semana Santa, porque en Semana Santa sí decidió participar en festivales. ¿Pero de qué manera? Tratando de prohibir letras de conciencia como las de Dame pa' Matala. ¿Quién practica la censura entonces, mis hermanos? ¿Quién practica la censura? Los integrantes de esta industria cultural de la dominación cultural a través de estamos los medios. Estamos hablando del colonialismo cultural, señores. El reggaetón es un instrumento de colonialismo cultural. Entonces vaya. Eso no quiere decir, o sea, y era lo que yo decía, eso no quiere decir que despreciemos todos los géneros musicales. No, para y nada. Que cualquier cosa que no sea joropo, música combativa, no sirve. No. Acabamos de escuchar un buen jazz con por contenido ejemplo. Revolucionario. Estuvimos escuchando plena con contenido. Podemos escuchar bachata con contenido. Incluso puede que haya reggaetones con contenido. Lo hay. Y los hay. Mira, fíjate lo que hace. Estamos por en ejemplo, contra de estas basuras, por ejemplo, como lo que mi cachorrita. Hace, lo que hace la gente de Vitoalla. Que ellos mezclaron el reggaetón con otro género y lo llamaron el Electrocaribe. Así lo llamaron ellos, su Electrocaribe. Y hacen una música que tiene una base instrumental más o menos vinculada con el reggaetón, pero escuchen las letras que hace la gente de Vitoalla, por ejemplo. Y no es que estemos diciendo que no debe existir las letras banales, todo en su espacio. Pero no, cuando es que se trata. Es que una cosa es una letra banal, como de repente la que te pudiera tener, lo que hablábamos de la bomba. Sueño, sueño, sueño. Ajá. Como tú te llamas, yo te llamo, sueño. Y la sueño. Otra es las letras grotescas. Y la otra cosa son, no, la otra cosa ofensiva. Son letras con antivalores, letras que promuevan la violencia de género, letras que promuevan el sexo como una mercancía, letras que promuevan el consumo compulsivo, letras que promuevan que los seres humanos no valen por ser como seres humanos, a no ser que tengan. Letras que promuevan los antivalores del capitalismo, que lo que buscan es explotarnos y alienarnos. Escucha lo que agregó Cacallara, ¿no? Este camarada Pedro Blanco Cacallara de Dame pa' Matala. Dice que Oscarcito se molestó porque lo mencioné en mi presentación, porque teníamos una zona VIP en nuestra feria, las ferias de San Felipe en Yaracuy. Oye, y de paso, Oscarcito tiene el tupé de ir a ofender a un grupo que es de San Felipe, Estado Yaracuy, sí, que es Dame pa' Matala. En su casa, fue a patearlos, ¿no? Agrega Cacallara, se hizo la crítica de que esta es una feria de la revolución, donde los lineamientos presidenciales son los lugares de esparcimiento nos parece que son del pueblo, no tienen que pagar para recrearse. La zona VIP costaba 400 bolívares, y esta era una de las quejas que agregó Dame pa' Matala, en este festival, que es para el pueblo, esto no es para sectores más elitescos o para el que pueda pagar o para el que pueda meterse en un VIP, una cosa de esta, ¿no? Además de estas críticas, y a las cuales de verdad nos sumamos completamente, porque no creemos en esta destrucción de la música, ni tampoco en la censura que pretenden aplicar algunos sectores, en este caso específico, este músico, Oscarcito, que él dice defender a Venezuela, pero mira cómo practica la censura, ¿no? Nos sumamos a esto el apoyo a la agrupación Dame pa' Matala, como el apoyo también a todas las agrupaciones que están defendiendo los intereses sagrados de nuestra patria con el género musical que sea, con cualquiera que sea, pero que defiendan los intereses de la patria y los valores de la construcción de una nueva sociedad, de una sociedad distinta, que crezca, que sea diferente, que sea, no importa si no quiere ser revolucionaria, pero por lo menos que no sea dañina. Esto es lo que nosotros defendemos junto a los compas de Dame pa' Matala, y bueno, vaya para ellos todo nuestro abrazo y solidaridad, y también el llamado a la conciencia de los gobiernos revolucionarios, locales, regionales. Oye, vamos a tener más cuidadito de las cosas que pasan allí. No estamos hablando que no contraten a esta gente, bueno, tienen derecho a comer. Que con los contraten, pero cuidadito con los grupos organizadores, porque esto que le hicieron a los compas de Dame pa' Matala, de no dejarlos pasar a la zona de camerino porque Oscarcito no los quería ni ver, es que acaso Oscarcito es más que Dame pa' Matala. Aquí nadie es más que nadie, hermano. La Constitución nos garantiza igualdad. Y si no le gusta mucho el gobierno, señor Oscarcito, seguramente habrá alguna empresa privada que quiera contratar su servicio para otras causas que le gusten más a usted, que sean más de su preferencia. Teníamos una llamada, Luiger. Sí. Adelante, buenos días. Hola, buenos días, Soraya, ¿cómo estás? Hola, Soraya, bien. Bueno, solidaridad con Dame para Matarla. Que sigan adelante con su música, que mucha gente lo está escuchando y esa es la rabia que da. Uh-huh. En estos días, en Semana Santa, cuando estuve en Cada, tenían un equipo y la pusieron las canciones de ellos y la gente estaba escuchándolas, ¡ay!, toda emocionada. ¡Ah, qué bien! Fíjate. Después verás si se después, porque estaba la de Chichiribichi, que es muy pegajosa, sí. Es muy sabrosa y de verdad estaba muy buena la música, muy buena. Esa gente pusieron y es pura que, música. Dame para Matarla, logró algo bien interesante. Sí, vale. Que lo escucharan no solamente los muchachos chavistas, sino los muchachos opositores. Sí. Y sin pagar payola, llegó a sonar de vez en cuando hasta en emisoras comerciales. Exacto, entonces muy, muy buena. Pero bueno, yo llamaba era por los comentarios que había hecho Rando sobre el Día de las Madres que le regalaban a las mamás, que se la licuadora, y eso. Pero bueno, sí, ese era el momento que uno tenía dinero para darlo. Ajá. Las mamás no querían que hasta dónde iban a hacer un salón de belleza, arreglarse las uñas. Esperaba uno el Día de las Madres para regalarle a la mamá, ¿qué te falta? Taza. Y uno compraba las tacitas. Ajá. ¿Qué te falta? No tengo base, me faltan una jarra. Entonces uno decía, bueno, mamá, pero ven para arreglarte un suéter, una para ti. No, eso no lo uso a diario, porque no teníamos la posibilidad que tenemos ahorita. Claro. Que tú puedes regalarle a tu mamá para que vaya a arreglarse las uñas, el cabello. O un almuerzo, un buen almuerzo. Y salíamos afuera y nos reuníamos, sí. Pero veníamos todos a almorzar a la casa, nos reuníamos todos los hermanos y todos. Me acuerdo de aquellas cajas de anime que venían clavadas todas las tazas, el juego de tazas que era más grande que uno, no cabían en ninguna parte, y uno para venirse en el autobús para traerle la tacita a la mamá, pero era más que todo, no era para ponerla. Era porque eso era lo que exigía porque ella. Porque era lo que pedía. Lo que pedí era por las circunstancias en que estábamos. Teníamos que regalar, era nada más que ahorita, no sé, desde que tú vienes y agarras, el Día de las Madres, eran las tacitas y esas tacitas llegaban a diciembre. Pues se iban quebrando. Sí. Entonces eran las tacitas de Peltre, que era la que duraba más. Exacto. Entonces uno volvió otra vez en diciembre, mamá, ¿qué quieres? No, que se me quebraron las tazas. Vuélveme a comprar un juego de tazas. Y esos eran los regalos, pero era más por la situación que vivíamos. Claro. Chao, bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Y bueno, ya esto sirve de preámbulo para desear feliz día a todas las madres para este próximo domingo. Ah, yo lo que recuerdo era que mis regalos paraban, es que yo soy tan mala con las manualidades, que mis regalos siempre paraban al baño. El baño de mi casa estaba lleno de las manualidades mías. Mi mamá, ¡ay, qué bonito! ¡Plácata para el baño! Mi mamá me adoraba, pero realmente como que mis manualidades, ella estaba clara que... Bueno, no eran lo importante del Día de la Madre es demostrarle, sí, un afecto especial, un día especial para la mamá ese día, como todos los días del año, como cada vez que se pueda ir a visitarla, cada día que se pueda homenajearla, honrarla, porque la madre trabaja los 365 días del año. No, y eso que pasa mucho, ¿no? No es un día nada. En algunos sitios, ¿no? Y pasa y muchas veces no nos damos cuenta. Día de la madre, entonces va la tropa a casa de mamá, ¿no? Va todo el mundo a casa de mamá, pero a la hora de la chiquita es mamá la que cocinó el almuerzo, sí, vale. La que lavó los platos, la que recoge todo mientras todos los hijos están celebrando el Día de la Madre. Entonces, si va a ir a casa de su mamá... Quítele el trabajo. Pongan ustedes la mesa, laven ustedes los platos y que la señora esté como una reina descansando en su día. Por acá, últimos mensajes que nos llegan. Shalán nos dice, no hablen mal de los muchachitos, ese crispy que había en las carpas es choco crispy y el polvo blanco residuo de tiza. Claro, estaban estudiando, ¿no? Helvética nos dice, hola panas, ayer guarimberos de la Santa María impidieron el libre tránsito de niños con discapacidad en un colegio aledaño. Yo pude sacar al mío rogando que me dejaran pasar en mototaxi. La mayoría pudo salir después de las 5 de la tarde. Nos dicen por acá también Erasmo Ledesma, el morbo y la manipulación se desborda en la mediática nacional e internacional y coincide con las premeditadas declaraciones imperiales. Nos comentan también, nos agrega Helvética que la parte interna de la misma universidad que comunica a Mariche, los niños se asustaron mucho y los padres ni hablar. Sí, señor. Bueno, ya es momento de despedirnos y nos vamos a despedir con otro ritmo africano de nuestra América que se llama candombe. ¿Qué le podemos decir del candombe? El candombe es una manifestación cultural de origen negro-africano que tiene un papel significativo en la cultura de Uruguay de los últimos 200 años y fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esta manifestación cultural se origina a partir de la llegada de los esclavos de África, que también existe en menor medida manifestaciones propias de candombe en Argentina y Brasil, pero es básicamente uruguayo. El origen se remonta a fines del siglo XVIII en el virreinato de Río de la Plata, en lo que hay es Argentina y Uruguay, y fue el principal medio de comunicación de los africanos esclavizados que desembarcaban en el puerto de Montevideo. Es una forma que aúna comunicación, danza y religión. Aparte de, bueno, que es riquísimo para bailarlo y es riquísimo verlo bailar, ¿no? Así nos vamos. Llegamos al final de la semana. Les deseamos un muy feliz de semana y fin de semana y los esperamos el próximo lunes. Le agradecemos como siempre su participación, su sintonía y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Constrúyala este fin de semana también. Gracias a Luis Erloyo frente al control técnico y hasta el próximo lunes. Nos despedimos frente a esta ventana, Enza García. Randall Borges, tengan todos buen apetito, un feliz fin de semana. Y como ya les dijimos, nos despedimos con un candombe uruguayo, obviamente con guitarra eléctrica y ya una interpretación más contemporánea, interpretada por un buen amigo de esta casa, por cierto, Odair Tavares. Abran paso. Suelten los perros, tiren las armas, cámbienlo todo por fantasía, por esperanza. Cierren los libros, abran ventanas, para estar seguro que el amor dijo cada palabra. Y así sella el compromiso mano con mano, el tambor haga el hechizo de mano. Quererse bien, saberse blanco y abrirle paso. Abran paso con el alma, abran paso, que se viene la comparsa. Abran paso con el alma, abran paso, que se viene la comparsa. Abran paso. Sueltan los perros, tiren las armas, cámbienlo todo por fantasía, por esperanza. Cierren los libros, abran ventanas, para estar seguro que el amor dijo cada palabra. Y así se sella el compromiso mano con mano, que tampoco haga el hechizo nunca de mano. Quererse negro, saberse blanco y abrirle paso. Abran paso con el alma, abran paso, que se viene la comparsa. Abran paso, abran paso con el alma, abran paso, que se viene la comparsa. Abran paso. Un gran concierto hubo, lo que se fue la foto y suena en todo lado. Trae el fuego del infierno con su movimiento, va tocando el cielo con la mano. Abran paso con el alma, abran paso, que se viene la comparsa. Abran paso. Hijo de San Baltasar, que baila Natalia Clara, de Cuarena a Camacuá, de los Andes a la plaza. Abran paso con el alma, abran paso, que se viene la comparsa. Abran paso. Guerra sin momento, tiendo de cimiento, tocamos todo, todo con la mano, recordando la vereda, poniendo madera, que silencio espera no votar. Abran paso con el alma, abran paso, que se viene la comparsa. Abran paso. Con el alma, con el alma.

tus manos traes un tesoro macerado bajo tierra, destilado de sol y de lágrimas. Te ha costado sudor y sangre, te ha valido la caída para ver entre la espuma sus mariposas rosas del aire. A pedal y bomba, tu pecho es un almacén de estrellas como el mío. Estrellas de noches nubladas, estrellas invisibles del día, que han llorado su dolor en días de fiestas, con la casa a cuestas, con la cruz en la subida, que han limpiado sus heridas con saliva. A pedal y bomba como yo, amarrado a la cola de la incertidumbre, esparciendo hojas secas para sentir tus pasos a la vuelta, bailando al son del tiempo en los andenes de abandonos, de regresos sorpresivos, de esperanzas, de partidas escondidas. A pedal y bomba, viendo nacer la flor del basurero, nos lanzamos a este juego de máquinas que creen hacerlo todo. Desenchufo y descubro que el corazón late una noche sin luz en la pradera, al canto de grillos, ranas y palmeras. Realidad, caminé la tierra entera. del cansancio del camino. Puse mucha atención en cada curva del destino, pero de nada vale tener el instinto si de cada minuto el final es distinto. A lo largo de la vía hay muchas señales, todas parecidas, ninguna son iguales. Unas son mentiras, otras son verdades, pero lo importante es apegarse a lo que vale. A lo largo del camino tú te encuentras puertas, unas están cerradas, otras están abiertas. Las que te conectan con la realidad directa y las que te llevan al laberinto a dar vueltas. Yo quise que tú vinieras, yo quise que aparecieras, pero no todo es perfecto por más que uno lo quiera. Crucé la tierra, tumbé las fronteras, solo esperando que vinieras. Yo esperé que tú vinieras, queriendo volverte a ver. Te busqué por donde quiera, y aunque uno quiera muchas veces no la ve. La dura realidad, caminé la tierra entera por solo volverte a ver, esperando que vinieras. Pero no abriste la puerta cuando toqué ayer. Ay, ay. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah.